desde los estudios de La Resistencia se inicia el programa radial Semillas de Agua, un espacio construido humildemente con el fin de animar a comunidades en conflicto, a luchar por los bienes comunes, a quitarse el miedo de resistir y sentir que un cambio es necesario y que difunde información desde los territorios en voz de sus protagonistas. Bienvenidos y bienvenidas a otro programa radial Semillas de Agua. ¿Cómo estamos, Postania? Aquí medio sordo. Ahí sí escucho perfectamente. Estamos recién llegando aquí. ¿Cómo estáis, Manu? No se escucha la Manu, pero tiene micrófono. Lo vamos a lograr. Tienes que hablar más cerca, dice que no se te escucha nada. No. Nada. ¿Y este otro? ¿Por ahí? No pasa nada. ¿Y por qué realmente funcionaba y ahora? Oh, ahí sí. Ahora sí. Ahí está, Ipo. Sí. Ahí llegaste con este. Hola, Tania. Oh, todo de nuevo. Bienvenidos y bienvenidas a. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estamos, queridos auditores y auditoras? ¿Nos echaron de menos? ¿Todos nuestros chascarros? Infaltable no partir así. Obviamente, pues. Oye, saludemos a la radio que nos retransmiten, pues, ¿te tinca? Ahora sí, me parece. Ya, pues, póngale. Ya, pues, vamos a partir saludando, por supuesto, a Radio Juan Gómez Millas, aquí desde los estudios de La Resistencia. Saludamos también a la Radio Profeta FM para toda la provincia del Huasco, región de Atacama. Radio Placeres y la Radio Neta por los cerros de Valparaíso. Saludamos a la Radio Encuentro desde la precordillera de Peñalolén. Radio Galáctica, allá en San Antonio. Saludamos a la radio Itigüe, en San Carlos, provincia de Ñuble. Gato al Quinta y Radio Comunidad, en Salamanca y en el Valle del Choapa. Saludamos a la radio Conciencia, en el Trans O'Higgins Rosarino. Radio del Mar, .cl. Saludamos a nuestros amigos de la Radio del Mar, por supuesto. Saludamos también a nuestros amigos de la Radio Isluga en www.radioisluga.cl desde Iquique para el Mundo. Un abrazo transfronterizo a Radio Mundo Real en Uruguay. Radiomundoreal.fm. Saludamos también a la radio comunitaria Extremo de Reñaca Alto. ¿Qué pasa, Manu? Ya, también está la Agencia de Noticias Medio a Medio en www.agenciadenoticias.org. Saludamos también a nuestros amigos de Mapo Express en mapoexpress.net. Radio Primero de Mayo, también están. Un saludo entonces, sí, pues. para los amigos del Primero de Mayo. Y también saludamos a La Voz de Chile en www.vozdechile.info. Sí, también un saludo a podcaster.cl. que probablemente sea el último programa que alcancemos a subir a este sitio que aunaba programas de diversa índole, de radios comunitarias y de radios comerciales, y ahí estaba la gracia, y de todo el país. Y era uno de los pocos lugares donde habían todos los programas, uno los podía subir gratuitamente, y anunció el cierre, producto de que el proyecto era insustentable económicamente. Así que lo lamentamos mucho. Nosotros también apoyábamos ese proyecto porque permitía la libre difusión de las radios, po. Los sonidos, la identidad nacional de los pueblos, de los territorios, se podían difundir a través de internet gratuitamente. Y lamentablemente, como estamos hoy día con las leyes que nos rigen y como que todo es el mercado, bueno, anunció el cierre y nosotros le mandamos un tremendo abrazo y ojalá pudiéramos hacer algo para que no se cerrara y se perdiera todo ese material. Sí, es bien terrible la noticia. Hay que recordar que ahora, hace un par de horitas atrás, la Red de Medios de los Pueblos sacó un comunicado agradeciendo, valorando el esfuerzo y el trabajo de esta página, de este proyecto, que como tú bien dices, gratuitamente albergaba distintas voces y armaba un país mucho más sonoro, territorios más sonoros, sin discriminar, sin censurar. Sí, pues lo importante era que era, bueno, ellos describen podcaster.cl era como un proyecto libertario, justamente porque permitía esto de que de hacer las sonoridades comunes, compartir los sonidos. Imagínate, programa El Semillas de Agua está ahí, el Mapu Express está ahí, aquí en la radio Jango Mía, y todos los programas están ahí, y todos suenan distintos, pues. Y ahí están, estudiantes, más viejos, medio ambiente, indígena, y todos sonando. Entonces se pierde un tremendo material de 7 años que está arriba podcaster.cl, así que si alguien puede enviar mensajes de apoyo o si alguien puede hacer algo para que no se pierda ese material o inventar otra plataforma, otro sistema para que no se pierda ese material sonoro, bienvenido sea, se comunican ahí con podcaster.cl. Ah. No te olvidaremos, podcaster. Bueno, tenemos un programa, querida Tania y auditores y auditoras, donde vamos a difundir el Eco Festival que se va a realizar en contra de Punta Alcalde, claro, en la provincia del Huasco. En la playa de Huasco. En Huasco mismo, en sí. Huasco mismo. Para eso vamos a entrevistar a Juan Carlos Labrín en un ratito, que es de la agrupación SOS Huasco y que es parte de la organización que está levantando esa iniciativa, que también es, bueno, autogestionada, pero en forma de protesta. Y también vamos a entrevistar a Patricio Segura, periodista ahí de la Patagonia, que ha estado siguiendo todo lo que ha sucedido con la ley de concesiones eléctricas que está aprobando en este momento el Parlamento, que ha ido avanzando de a poquito, con distintos ripios que le ha puesto la gente, pero avanzando igual, po. Y es un proyecto que está hecho a la medida de Hidroaysén y de Energía Austral, proyectos que van a contaminar y destruir la Patagonia, como lo conversábamos hace unos programas atrás con Erwin Sandoval también. Así que eso es nuestro programa, los invitamos a que sigan aquí. Ah. No cambie de dial. No cambie de dial, no se cambie de podcaster. Oh. Oh. ¿A dónde nos vamos a ir, Javier, ahora? Vamos a escuchar algo, que la Manu nos tiene por ahí. Démosle, po. DJ Manu. Nosotras no tenemos escrituras de las tierras, pero hemos trabajado y vivido aquí toda la vida, su merced. En nuestros pueblos, la tierra siempre ha sido repartida y traspasada entre los hombres. Y ahora los gobiernos se la dan a las grandes empresas, po. Queremos títulos de propiedad para nosotras. ¿Qué pasa cuando enviudamos o nos separamos? Nos quedamos sin nada, pues, ni cómo dar de comer a nuestra familia. Las mujeres campesinas producen el 80% de los alimentos en los países empobrecidos. Pero son propietarias solo del 2% de las tierras. Sin tierras para trabajar, no hay alimentos para vivir. Es nuestro derecho. Es nuestro derecho. Un mensaje de la FENOCIN. En este Semillas de Agua también queremos difundirle el periódico que ha salido a las calles a repartirse, que se llama Ojo Subterráneo. Hoy día tenemos la edición de junio y julio del año 2013, que es el número 1. Se sugiere un aporte de 200 piticlines y hay diversos temas, por ejemplo, Freirina y AgroSuper, Juan Pablo Jiménez. También está No Alto Maipo, El Cagazo del Agua, Joven Combatiente, Sector Mapuche, Mahuizache, Freirina, que ya lo dije, está Trabajadores de Ayer y Hoy. Son diversos temas que trae este periódico Ojo Subterráneo. Y además, un mapeo de los conflictos socioambientales a lo largo del país. Está súper... Oye, está súper completo este mapa, no lo había visto. Por ejemplo, justo lo que estábamos hablando, mira, en la región, ahí donde está Punta Alcalde, en Huasco, está Endesa de Proyecto Punta Alcalde, está Punta Colorada, Barrancones, Farellones, más al sur, Y más al norte está Escondida, Goldcorp de New Gold, Proyecto El Morro, en fin. Proyecto Pascualama, Proyecto de Barry y King Ross Gold, Proyecto Cerro Casales, en fin. Caleta de proyectos, po. Entonces los invitamos a que usted vaya a su kiosquito más cercano y Ojo Subterráneo y se lo lea, pues está bueno. Estamos tratando de comunicarnos con Juan Carlos Labrín, que nos va a contar de este eco festival que se ha ido convocando hace tiempo para que los artistas vayan a Huasco a cantarle en contra de esta termoeléctrica Punta Alcalde, que, bueno, si hacemos una síntesis, podría decirse que ha estado aprobada con diversas irregularidades y que hoy día lo tienen paralizado en la justicia. Entonces, nuevamente, como la justicia es la que tiene en este caso la última palabra, la gente ha entendido que la justicia de alguna manera igual escucha, y sobre todo escucha a los artistas y bonitas canciones. Por lo tanto, la gente se ha organizado para hacer este ecofestival y manifestar el rechazo popular, manifestarse en la calle con la propuesta, no solo con la protesta. Así que por eso se está organizando, esa es la síntesis, muy sintetizada, porque ya tenemos a Juan Carlos Labrín al aire. Bienvenido a este programa. Bien, hola, muchas gracias por llamarnos, por siempre estar dando las noticias que realmente importan en nuestras comunidades y contento de estar al aire con ustedes. ¿Cómo estáis, Juan Carlos? Te escucho bajito a ti. ¿Cómo estáis? ¿Ahora sí? Bien, súper bien. Estamos trabajando, pero a full time, así moviéndonos para arriba, para abajo, con todas las, afinando los últimos detalles, acomodando casas también para alojar a los artistas invitados, buscando ahí algunos terruños para los que vienen a tirar carpas por acá, que también se viene gente con Copiapó, del Carmen. Se está moviendo muchísimo, una marea de gente, como dice la canción por ahí, en este ecofestival por Punta Alcalde, que ha aprendido muchísimo y que tiene varios artistas con harta potencia, con un discurso sumamente agudo de búsqueda de transformación y de construcción de conciencias, ¿no? Así que estamos súper atareados, pero súper contentos, felices también, porque le hemos puesto todo el corazón, toda el alma, justamente porque tenemos una propuesta que es una transformación, que es un respeto por la naturaleza, y creemos que eso va avanzando poco a poco. Oye, Juan Carlos, y cuéntanos un poquito, ¿de dónde surge esta idea de hacer un ecofestival fuera Punta Alcalde? Te escucho súper bajito, recién a Javier lo escuchaba más fuerte. Estamos con un problema con el micrófono, ¿ahora sí me escucháis bien? Sí, ahora sí. Ya, te estábamos preguntando que ¿cómo surge la idea de formar un ecofestival que se llama Fuera Punta Alcalde? Mira, nace principalmente por ahí por marzo, desde la iniciativa de una campaña que se llama Salvemos Huasco de Otra Termoeléctrica. La campaña está englobada en el fondo detrás de estos 40 años, más de 40 años de contaminación que ha sufrido Huasco, producto de la planta de CMP CAP, ¿cierto? Y la instalación, obviamente, de Guacola en 1995 y desde el 2001, que se autoriza el uso de stock en Chile, producto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y eso ha generado, ¿cierto?, que el cáncer se propaga por Huasco, las enfermedades respiratorias, enfermedades del corazón, y en ese contexto oscuro, ¿cierto?, nos vemos atacados nuevamente por una empresa que es una empresa, una mafiosa, la energía a nivel nacional e internacional, y que tiene varios desastres ecológicos en Coronel y en otras partes del mundo, ¿verdad? Que es Endesa, y que se le ocurre esta idea macabra de ponernos otra termoeléctrica, además una termoeléctrica que vendría a ser la termoeléctrica más grande de Chile. En ese marco, digamos, y en el marco también de tratar de reunir y avanzar en la conciencia en nuestras redes y en nuestros vecinos, se nos ocurre esta campaña que involucra varias acciones. Hemos trabajado arduamente con la campaña fotográfica también fuera Punta Alcaldes. Hemos trabajado también el primer video hecho por nuestros jóvenes de acá de Huasco, que también se llama Fuera Punta Alcalde, que lo pueden encontrar en YouTube. Hemos trabajado con Pilar Triviño González, que es una artista de acá de la comuna. Los murales, que también se llaman Jornadas de Murales Fuera Punta Alcalde, lo hemos trabajado de forma comunitaria. Y bueno, el Eco Festival es también una culminación un poco también de todas estas acciones que hemos hecho de carácter comunitario y donde hemos ido sumando, pero mucha gente poco a poco, de tanto a nivel local como seguimos sumando gente de Sallenar, Alto del Carmen, ¿cierto? Y también a nivel regional, inclusive viene gente ahora, amigos nuestros y otra gente que se motivó desde Copiapó inclusive a venir al Eco Festival, así que lo enmarcamos en esta campaña que se llama Salvemos Huasco de Otra Termoeléctrica. Y seguimos adelante, no vamos a parar hasta lograr un triunfo que tiene que ver con el triunfo de la vida por sobre la muerte, por sobre la codicia, la avaricia y estos asesinatos silenciosos que se producen en Huasco, en Tana, Coronel, arriba, ¿no? Alto del Carmen, Copiapó. Así que vamos a seguir avanzando porque además la verdad está con nosotros, la justicia en términos profundos. Está con nosotros y esperamos también un fallo positivo para la comunidad de Huasco debido al proceso maleado que ha llevado a que se apruebe de forma unánime y cerrada por el Comité de Ministros esta termoeléctrica el año pasado. Así que nosotros estamos súper alegres, súper felices porque hemos logrado sacar adelante una campaña con varios apoyos, por ahí está Olca apoyándonos siempre con nuestros grandes amigos. Están los otros chiquillos de Oceana, está también la Secretaría de Medio Ambiente de la SEC, que se sumaron ahora, Pacto Mundial Consciente, Movimiento Socioambiental del Valle del Huasco, la Red Copayapu, y seguimos sumando apoyos y solidaridad a nivel nacional e internacional, que para nosotros ha sido súper lindo, súper bello poder hermanarnos mucho más en estas causas que son nobles y que éticamente son correctas y que es el camino que debemos empezar a seguir como sociedad, como país y como mundo, ¿no? Debemos respetar a la naturaleza y respetar la vida por sobre cualquier cosa. Juan Carlos, recordemos un poco cómo fue el proceso de aprobación de esta termoeléctrica y por qué hoy día se encuentra paralizada y por qué es tan importante levantar de nuevo la voz en contra de este proyecto, po. Porque podríamos pensar que ya está aprobado y chao nomás, po. No, mira, hay que hacer la síntesis, ¿no? El proyecto termoeléctrica Punta Alcalde de esta mafiosa Endesa viene desde el 2009, entra en el proceso de evaluación ambiental, pasa por 5 adendas, es decir, un proceso maleado ya de 5 oportunidades donde tuvieron la posibilidad de corregir su proyecto y en definitiva en la votación que se hizo también el año pasado, por ahí por julio, se votó unánimemente, o sea, no se votó por 8 votos en contra y 3 a favor de que la termoeléctrica en el fondo no cumplía con las prioridades en el fondo de salud de la gente. O sea, no estaba la información que nos diera la tranquilidad de que esta, que se supone que es la termoeléctrica más grande de Chile, no iba a contaminar y no iba a perjudicar la salud de la gente de Huasco, Freirina y de todo un valle, además de la gente de Los Bronces, etcétera, ¿no? Entonces ahí se determinó esto. Pero producto de las presiones del mundo megaminero, del mundo energético, ¿no? Y de toda esta mafia subterránea que existe en torno a la energía, al agua, ¿cierto? Y a la megaminería, la empresa apeló y se aprobó el 3 de diciembre del año pasado a puertas cerradas por el Comité Ministro, citando además que ese comité lo integraban, bueno, varios ministros, dentro de eso, ministro Mañalich, este caballero que pretende ser presidente de la República, y el mismo ministro Mañalich el año pasado, el 21 de mayo del año pasado, cuando estuvieron las movilizaciones más álgidas de todo el movimiento del Valle, a nivel nacional, en apoyo a Freirina, se comprometió a no aprobar proyectos que pudieran dañar aún más la salud de nuestra gente. Se comprometió a exámenes de salud, se hizo la declaración de zona de latencia tan esperada por Huasco, que debió haber sido zona saturada en el fondo, pero en definitiva de ese plan de zona de latencia no tenemos nada, y lo único que tenemos es que se aprobó unánimemente la termoeléctrica Punta Alcalde el 3 de diciembre, a puertas cerradas, haciendo oídos sordos, haciendo ceguera a todas las enfermedades y toda la fragilidad ambiental en la que se encuentra Huasco y todos los asesinatos silenciosos que se han ido generando en estos últimos 40 años acá en Huasco. Entonces, ese es el escenario un poco en el que está, en el ámbito judicial, está paralizado este proyecto energético, nefasto obviamente para nuestra comuna, para Chile, y está paralizado porque nosotros como organización, como SOS Huasco, tuvimos el apoyo, tenemos el apoyo de Álvaro Toro, quien está trabajando en la parte judicial, tenemos el apoyo de Oceana, que también ha parado, también tiene un recurso para frenar la construcción y analizar el proceso de decisión de los comités de ministros. Está la Municipalidad de Huasco, están algunos pescadores que también pusieron un recurso, y en definitiva el escenario es ese, tenemos paralizado ese proyecto nefasto, que además ya tenía vendida la energía a 5 proyectos mineros que son los mismos que destruyen nuestros glaciares, nuestros humedales, las napas subterráneas y que contaminan el agua. Entonces, en este momento está paralizado y hay que hacer énfasis en que nosotros como ciudadanos vamos a seguir hasta que definitivamente este proyecto no se instale ni en Huasco, ni en Freirina, ni en ninguna parte, porque por lo menos nosotros ya no necesitamos más cáncer, ni más muerte, ni más carbón, ni más plomo, ni más níquel, ni más vanadio, ni nada por el estilo. De ahí se viene el otro proceso, estamos a la espera de lo que diga este fallo en la Corte de Apelaciones y seguimos el proceso judicial hasta la Corte Suprema, dependiendo de cómo se dé el escenario, y dándole el énfasis y es importante que si algún representante de la empresa escuche el programa, tengan la mínima dignidad ética de sacar su proyecto de nuestra provincia, porque definitivamente los ciudadanos conscientes, organizados, las familias, nuestros vecinos comunes y silvestres, jóvenes, adultos, ancianos, no quieren que se instale esta termoeléctrica aquí. No queremos más daño ambiental, no queremos menos muertes. Entonces, déjanos invitados para ir al Valle del Huasco, a Puerto Huasco, a cantar. Aquí invitándoles a todos, entonces, a los que siguen Semillas de Agua, de todo corazón, desde el alma, acá desde todos los que le hemos puesto corazón, desde el SOS, el Oceán, el Tegma, el Olca, el Movimiento Socioambiental del Valle del Huasco, todos los amigos que le estamos poniendo el hombro, los invitamos porque el Ecofestival además tiene exposición fotográfica de la campaña Fuera Punta Alcalde, va a tener distintos stands, informáticos, van a haber churrascas, van a estar los grandes artistas como por ejemplo Lion Native, va a estar también Elemento Dual, el Tata Barahona, Guerrillero Oculto, Choripunk, va a estar Vibración Reggae también, Rapuerto, que es de acá de nuestro puerto de Huasco, va a estar el Sexteto del Valle del Huasco, va a estar también Nudo Ciego, que es una banda relativamente nueva de Freirina, va a estar la Juan Lennon Band, es decir, tenemos una fiestaza, vamos a terminar además medio místico con unos digiridú que se sumaron ahora último, que también quieren colaborar, y vamos a darle así, pero con todo el power, con toda la alegría, con toda la energía, además porque nosotros somos seres de alegría, de luz y de proponer una transformación completa y real de Chile y de nuestro país. Así que todos invitados, y pueden seguir el evento a través del Facebook, pueden ir a Ecofestival Fuera Punta Alcalde, porque además vamos a estar ese día tratando de subir fotografías, actualizando el evento para ver cómo va la cosa, para que quienes quieran sumarse también, y los invito cordialmente a ser parte de nuestra brigada SOS Huasco en el Facebook también, y pueden seguir las noticias, las actividades que vamos a estar haciendo en estos días, ya que la próxima semana también se vienen unos conciertos más pequeños, vamos a estar con el Gopa tocando en el jueves en Vallenar, el viernes en Freirina, sábado en Huasco, y vamos a tener un taller de cocina vegetariana, así que el Valle se está moviendo para arriba y para abajo. ¿Y cuándo parte esto? ¿Qué día hay que llegar? Bueno, estamos el día sábado, vamos a estar con el Ecofestival a partir de las 3 de la tarde. Eso falta, ahí en Huasco. Acá en Huasco, exactamente. Ya pues. En la costanera de Huasco. Buenísimo. Ya, Juan Carlos Labrín, muchas gracias.

junto al combate derribando los muros. Entre todos, ninguno sobre otro, como un puño golpeando como si fuéramos uno. De pie y empieza a caminar, defiende tus derechos y no te dejes aplastar. Somos seres humanos, no somos nada esclavos, no, no. Así que vamos luchando, vamos sembrando, mira que el futuro no está esperando. Vamos luchando, vamos, solo en el pueblo confiamos, vamos, solo luchando avanzamos, vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando, construyendo, pueblo organizado. Vecinas, vecinos, compañeras y compañeros, porque cumplimos un año de huerto comunitario La Berenjena, es que vamos a celebrar con Tuti. Mambo, pasacalle, feria de trueque, música en vivo y mucho más. Fortaleciendo nuestra comunidad, luchando por la soberanía alimentaria, por la defensa de nuestra tierra, por el derecho a la vida. Porque estamos conscientes de que el cultivo de nuestra tierra es una acción política que va en contra de este sistema capitalista de muerte. Nos vemos este sábado, 20 de julio, de las 12 del día en adelante, en Jerónimo de Alderete con Panamá. A pasar la mañana, mi tranquila, no me vaya a Y desde la Patagonia, que se nos informa de las últimas novedades con relación a este proyecto de concesiones eléctricas que está en el Parlamento hoy en día. Y para eso estamos con Patricio Segura, de la Coalición Reserva de Vida, que nos va a contar un poco más en detalle de lo que ha significado esto y lo que significaría de la aprobación de este proyecto de ley para los proyectos de Hidraicén y Energía Austral que se van a instalar supuestamente algún día, como ellos pretenden, en la Patagonia Reserva de Vida. Hola Patricio, ¿está ahí aquí? ¿Me escucháis? Sí, súper bien. Hola Javier. Usemos el condicional. O siempre. Pretenden, buscan, intentan, siempre, instalarían. Siempre. No sé. Tenemos que ganar la primera batalla, que es la batalla mental. Siempre esto, la hegemonía juega muchas veces, y en este caso el poder económico juega muchas veces cuando es consumado y que la gente considera que no se puede hacer nada. Y eso ya lo hemos vivido durante demasiadas décadas y estamos tratando de cambiar la realidad. Exactamente, pues don Patricio, tiene toda la razón. Por eso ocupé todos los condicionales que encontré. Me parece. Oye, cuéntanos, ¿en qué va este proyecto de ley? Y bueno, después seguimos profundizando. Ya, bueno, lo primero es decir que en el marco de la agenda energética del proyecto, fundamentalmente se la ha jugado por darle viabilidad al proyecto de Hidraicén, esencialmente. Recordemos que el 21 de mayo del año 2011, cuando luego de las movilizaciones, anunció el presidente Sebastián Piñera, las movilizaciones por la aprobación de Hidraicén, anunció el proyecto de ley de carácter de seguridad pública, y empezó a ponerle también plazos y empezó a darle mayor apoyo al proyecto de ley de concesión eléctrica. El proyecto de ley de concesión eléctrica y el proyecto de ley de carácter de seguridad pública son las dos iniciativas legales que nosotros hemos definido como leyes y Hidraicén, porque están hechas en concreto en la medida de Hidraicén. La primera, que se está viendo ahora particularmente, es la ley de concesión eléctrica, que en términos estrictos lo que busca es agilizar la entrega de concesiones eléctricas. Todos estamos de acuerdo que en realidad las concesiones eléctricas se están demorando mucho en entregarse, y muchas veces por situaciones más burocráticas que nada. Pero lo que hemos entendido que una cosa es poder agilizar las concesiones eléctricas y la otra es realizando un procedimiento que dé igualdad de condiciones a las partes, por cierto, que haya mayor información, y otra es simplemente agilizarla vulnerando derechos de comunidades indígenas, vulnerando la integridad de las áreas protegidas o los derechos de terceros propietarios de terrenos también. Entonces, eso ingresó en la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto hace un tiempo atrás y estableció varios temas importantes. Por ejemplo, que cuando pasara una concesión en un área de ciberprotegida, tuviera la concesionaria la obligación de buscar un tesoro alternativo. Este punto era importante para nosotros y lo aprobó la Cámara de Diputados en su momento. Por ejemplo, que la consulta indígena se hiciera antes de la entrega de la concesión, y eso también es importante para nosotros. Y otra una serie de elementos más. Lamentablemente, por un acuerdo al que llegó la senadora Jimena Rincón, que siempre ha señalado que es una opositora irreicente y que no quiere legislar a favor de estos megaproyectos, ella de todas formas llegó a un acuerdo junto al senador Jaime Ortiz, que se llama como un acuerdo de Democracia Cristiana Unión Independiente, al cual se plegaron algunos senadores de la Relación Nacional, con excepción, por cierto, del senador Antonio Horvath, y además estuvieron en el apoyo a este acuerdo de la senadora Isabel Allende, en el cual revirtieron algunos de los triunfos o logros que se habían alcanzado en la Cámara de Diputados. Y particularmente lo que hicieron fue aprobar un articulado la semana pasada definitivamente, en el cual se establecía la consulta indígena, pero después de la entrega de la concesión, antes de la construcción, y eso consideramos que vulnera obviamente el espíritu del convenio 169 de la OIT. Después retiraron el concepto de que las áreas y que los trazados buscaran una alternativa cuando pasaran por la ciberseguridad, sino que dijeron que cumpla la legislación ambiental y los convenios internacionales en genérico, lo cual creemos que obviamente queda algo demasiado genérico y no permite salvaguardar la integridad de nuestro patrimonio natural. Después, otros temas importantes es el hecho de que un tribunal establecía que cuando se estaba construyendo una infraestructura eléctrica, establecía que ese proyecto tenía que ser paralizado e incluso demolido, y era un tribunal que lo establecía así. La empresa lo que podía hacer era poner una caución, que es como una fianza, depositar dinero en la cuenta del tribunal para que cubriera la hipotética indemnización o la hipotética demolición de la obra para seguir adelante. Lo que se discute ahí es que si tú estás interviniendo, y tú, Javier, lo sabes muy bien, por ejemplo, que no fuera un proyecto de minero, que fuera un proyecto eléctrico, el de Pascualama, está interviniendo un glaciar, por cierto que no hay cantidad de dinero que uno podría poner ahí, porque en el fondo se elimina el glaciar, y cómo lo recuperas, cómo lo pagas. Entonces lo que se decía es que no tuviera esa posibilidad y simplemente si un tribunal determinara la paralización, que se paralizara y no hubiera depósito alguno que permitiera que la empresa siguiera construyendo. Y así una serie de articulados más, y esto volvió a la Cámara de Diputados, porque se aprobó en el Senado así, volvió ahora, hoy día se votó en la Cámara de Diputados, y esos tres artículos más algunos otros se revirtieron. Lo cual significa que tienen que ir a comisión mixta. Eso es lo que ha ocurrido particularmente en el día de hoy en la Cámara de Diputados, y hay uno muy importante también, que es que en el fondo las concesiones eléctricas, a pesar de lo no aprobado del Senado, la Cámara de Diputados rechazó que tuviera un privilegio, un rango superior sobre otros concesionarios de otras áreas. Por ejemplo, del área minera, de propietarios de vinculados con el área artística, y no sé, cuando había conflicto, el Senado le dio un privilegio al sector eléctrico, y se revirtió la Cámara de Diputados también, que tiene la comisión mixta que estaría constituyendo ya la próxima semana. Patricio, ¿qué significa que entre a la Cámara, o sea, a comisión mixta, para gente común y corriente, que yo tampoco entiendo muy bien? ¿Cuáles son los procedimientos? Porque entra al Senado, del Senado sale a diputado, ¿cómo el cuento? Sí, mira, te explico. Lo que pasa es que nuestro ordenamiento legislativo, ¿cómo funciona? Puede entrar un proyecto por la Cámara de Diputados o el Senado, ¿cierto? Que es la Cámara de Origen, que se llama. Entre el proyecto se aprueba un proyecto específico y ese tiene que ir a la segunda trámite constitucional, a la otra Cámara. Siempre la Cámara de Diputados se va al Senado, y si entra al Senado se va a la Cámara de Diputados. Si es que la Cámara, esta segunda Cámara o segundo trámite constitucional, los comentarios aprueban lo que vino de la Cámara anterior, eso ya queda como ley de la República, automáticamente. Si lo modifican, que fue lo que ocurrió en el Senado, si lo modifican, tiene que volver a la Cámara Revisora, o sea, a la Cámara de Origen, para que ellos aprueben o rechacen las modificaciones que le hicieron al proyecto que ya aprobaron anteriormente. Ahora, como ocurrió ahora que en la Cámara de Diputados no estuvo de acuerdo con los cambios que hizo el Senado, va a comisión mixta, con lo cual que se conforma con los cinco senadores que conforman la Comisión de Energía y Minería del Senado, y con cinco de los 10 diputados que conforman la Comisión de Energía y Minería de la Cámara de Diputados. Y ahí empiezan a discutir entre ellos. a discutir, bueno, con este, con el tema de la diversidad estratégica, como lo vemos, y empiezan a tomar acuerdos y empiezan a votar y a empezar las negociaciones. Posteriormente, dice que se toman algunos acuerdos, que pueden ser con mayoría absoluta o pueden ser con unanimidad, y ahí se van a empezar las negociaciones. Eso tiene que ser votado nuevamente por las respectivas cámaras para ver qué sale de ahí. En el fondo puede haber un proceso de negociación que puede... y esto va condicionado, por cierto, con las urgencias que va poniendo el Ejecutivo. Si el Ejecutivo probablemente considera que tiene los votos, tanto en la comisión, esta comisión mixta, como en las cámaras respectivas, le pone discusión inmediata, porque se asegura. Pero si cree que no tiene los votos, y ahí obviamente empieza a empezar el lobby de la empresa eléctrica, vamos a empezar a leer probablemente editoriales de los medios hegemónicos, como el Mercurio, como, como la Tercera, diciendo como la Segunda, como diciendo que no puede ser lo que hizo la Cámara de Diputados, que probablemente que el Senado son todos estadistas, ¿ah? Porque están de acuerdo con esta vulneración de los derechos a favor de la empresa eléctrica, y obviamente nosotros como organización y como habitantes, que en el caso mío de la región de Aysén, haremos también el propio, no sé si llamarlo lobby, pero por lo menos la discusión y ponerlo en la agenda con respecto a que no se vulneren los derechos de las comunidades indígenas, de los ciudadanos, de los pequeños propietarios y la integridad de los del patrimonio natural. Entonces hay que estar atento a lo que ocurre, porque en el fondo esto no solamente afectaría a Aysén. Ahora hay un tema importante que quiero destacar, que es que muchos parlamentarios se justificaron en el apoyo a este acuerdo que salió de la senadora Rincón con el senador Jaime Ortiz, diciendo que esta apoyaría en las renovables no convencionales. Obviamente las renovables no convencionales también muchas necesitan de tendido eléctrico, muchas necesitan tendido eléctrico mucho menores, porque normalmente se ponen cerca del área de consumo, entonces no son esas grandes líneas de convertir a Aysén en la gran fila de Chile, llevar la energía hasta el norte. Estamos hablando de andar del sistema que está en el Estado Central, no estamos hablando de, en el caso de las renovables no convencionales, de grandes extensiones de línea de transmisión, pero por cierto también necesitan línea de transmisión, pero lo que ocurre aquí es un tema importante, porque el problema que ocurriría con esto es que si se aprueba una legislación como la que salió del Senado, en el fondo la gente va a ver cómo pequeñas centrales hidroeléctricas, que pueden ser mini centrales hidroeléctricas, mini centrales hidroeléctricas, energía eólica y otros, van a utilizar esta ley para avasallar y para pasar encima de todo tipo de derechos. Y la gente lo que empezaría es a no distinguir entre lo que es un megaproyecto totalmente invasivo y una mini central, porque ambos le estarían vulnerando sus derechos, y al final lo que ocurriría sería simplemente que la gente se empezaría a oponer, las comunidades indígenas, los territorios, a todo tipo de proyectos. Entonces, el tema importante es que las renovables no convencionales son una aspiración para Chile, pero tampoco pueden serlo a todo evento, porque en el fondo la convertirían en más de lo mismo, y eso es lo que es importante acá, es decir, no solamente discutamos la fuente de generación en el tema energético, sino que también discutamos la magnitud, discutamos la localización, discutamos también sobre los derechos que son vulnerados con el sector medioambiental. Claro. Entonces hay que seguir atentos. ¿Ustedes van a estar haciendo actividades, acciones, comunicados para que la gente pueda seguir informada? Sí, sí, vamos a ir informando, incluso ahora estamos liberando un comunicado de prensa frente a lo que ocurrió, y obviamente también, no solo eso, sino que vamos a estar informando sobre cómo están votando los presentamos los videos en el marco de esta discusión en el Senado, donde se estaba monitoreando cómo estaba votando la Comisión de Energía y Minería del Senado, como estaban votando los senadores también. Y por cierto, una vez que salga el proyecto de concesión eléctrica, esperamos con todas las modificaciones necesarias para que sea un proyecto acorde a lo que demanda el país, vamos a visibilizar a todos los parlamentarios, a los 120 diputados, con abstenciones, inhabilidades, a favor y en contra de los distintos artículos, y también, por cierto, a los senadores, para que la gente, cuando haya que votar el 17 de noviembre, tengan claramente establecido cómo votaron cada uno de los parlamentarios, y ese es parte del control ciudadano que queremos que el legítimo realice. Exactamente. Bueno, esperamos que las leyes Hidro Aysén, bueno, sean favorables a la Patagonia, po, reserva de vida. Por cierto, y a todo Chile en realidad, porque aquí lo que siempre decimos nosotros es que queremos proteger la Patagonia, por cierto, pero no a costa del resto de Chile. Es decir, aquí lo que estamos planteando, a veces estoy muy en desacuerdo con ese concepto de que de no en mi jardín. Así, en el CEN lo que planteamos mucho no es que queremos proteger la Patagonia y nos da lo mismo que las eléctricas destrocen el resto de Chile. lo que queremos es una materia energética sustentable de verdad para los aiceninos, para los aliqueños, para los santiaguinos, para todos los chilenos, y obviamente eso es lo que estamos discutiendo. No solamente que nos llama el interés de proteger un territorio que es reconocido por su calidad ambiental de excepción, por cierto, y en términos culturales también, pero sino que también una matriz energética sustentable para todos los chilenos, y eso es lo que es justo, en el fondo. Exactamente, ya pues, Pato Segura, quedamos atentos a lo que suceda. Ya pues, Javier, ahí vamos a estar mandando mucho mayor. Muchas gracias por su información desde la Patagonia. Ahí está Patricia Segura, le vamos a dedicar esta canción a todos los diputados y senadores que están en shock. Derecho a... Pero esto es el colmo. Claro que colmo. En la... Derecho al agua. ¡Ey! ¡Stop, stop! ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Qué está haciendo usted, my friend? Recogiendo agua de lluvia, ¿no ve? Eso está prohibido. ¿Cómo que prohibido? ¡Prohibido! El agua de lluvia pertenece a la Bechtel Enterprise, a nuestra compañía. Así que váyase a su casa. Pero esto es el colmo. ¿Cómo que colmo? En la tienda compra agua, así que váyase. Get out. Aunque usted no lo crea, en Cochabamba, Bolivia, habían privatizado hasta el agua de lluvia. Los campesinos no podían almacenarla sin antes pagar a la empresa norteamericana, Bechtel Enterprise. Este abuso desencadenó la llamada Guerra del Agua en abril del año 2000. Una guerra ganada por el pueblo boliviano que obligó a la compañía gringa a largarse del país. Movilizaciones semejantes se han dado en Argentina, en Honduras, en Perú, El Salvador, Brasil, Nicaragua. ¡Un momento! ¿Qué pasa? Disculpe que me entrometa, pero no entiendo cuál es el problema. El problema es que habían privatizado el agua. ¿Y? ¿Cómo que y? El agua, señor mío, es un derecho, no una mercancía. Derecho al agua. Un derecho humano fundamental. Los estados deben garantizar a todos sus ciudadanos y ciudadanas el acceso al agua potable. Antes tomábamos agua del río, pero el río está envenenado. La mina ensució todo. Ahora yo tengo que caminar 4, 5 kilómetros todas las mañanitas para traer un par de latas de agua a mi casa. Uno de cuatro habitantes del planeta carece de agua. En 20 años, la mitad de los seres humanos, 3.000 millones de personas, sufrirán la falta de agua. El cambio climático que seca la tierra. Las empresas que vierten sus desechos en los ríos, en las lagunas. La producción de agrocombustibles que duplica la necesidad de agua para que beban los automóviles y no las personas. Y las transnacionales, las que privatizan el agua como si fuera una mercancía. El agua es un bien común de la humanidad, del cual dependen la salud individual y colectiva, así como la agricultura, la industria y la vida doméstica. El agua pertenece a todos los seres humanos y a todas las especies vivas del planeta. Los estados tienen que garantizar agua potable para todas las personas, en y calidad. Se acabó el cuento. El agua no puede someterse a las leyes del mercado. Los gobiernos dignos tendrán que terminar los contratos con las empresas privadas del agua, especialmente las transnacionales. Vivendi, Suez, Danone, Coca-Cola, Nestlé, Aguas de Barcelona, Bechtel Enterprise. Empresas abusivas que aumentan las tarifas en un 300% y dan pésimos servicios. Terminar contratos, aunque no le guste al padrino del agua privatizada. El Banco Mundial, una institución chantajista que condiciona los créditos a los países pobres con tal que privaticen el agua y los servicios públicos. Soberanía del agua, un deber del Estado. Y un derecho de los pueblos. Al amanecer los días por las pampas alegre, nadando en aguas sagradas, aymara. Una producción. Las cosas por su nombre sin tapujos. Tenemos trajes sin etiqueta, pero se vende lujo. El garabato ilustrado, el insulto marcado. El Manuel de Carreño se borró de este lado. Ni tu ministerio, ni monasterio, ni dinero. Que por cierto, viene de nuestros impuestos. Todo es con pituto, con estatuto. Ojo con caer mal, Ana. Que puedes perder tributo. Caer bien por caer bien, no decir lo que piensas porque te pueden demoler. Vivir con miedo a la mierda, ni chicha ni limonada. Esa cosa light con sabor a nada, nata cortada, no cabe de entrada. A la mierda, a la con, a la chun. Tenemos el rosario más perfecto, las cosas por su nombre. A la mierda, a la con, a la chun. Tenemos el rosario más perfecto, las cosas por su nombre. No te gusta la gente rara. A mí no me gustan los homofóbicos con cara de nada. El amor es libre, ¿sabías? Por lo menos eso nos queda. O mi abuela decía que mejor estar sola que mal acompañada, rodeada de gente buena onda que no quiere romper platos. Las cosas por su nombre, ni fu ni fa. Aquí la verdad, la buena onda, no cabe más. Que si tu ministerio dice que no tengo proyección artística, ahora te puedes comer completa mi proyección lingüística. Que tenga cuidado que se van a cerrar las puertas, pero seamos claros, nunca estuvieron abiertas. A la mierda, a la con, a la chu. Tenemos el rosario más perfecto, las cosas por su nombre. A la mierda, a la con, a la chu. Tenemos el rosario más perfecto, las cosas por su nombre. Como vuelta de gente rara. This is the... Eso es. Ahí quedaron todos en shock con nuestra canción de Ana Tijoux, que nos costó ponerla, pero la pusimos igual, dedicada a todos los parlamentarios. Oye, mañana jueves hay marcha nuevamente. Ay, ay, ay, me dolió. Hay marcha, paro nacional, nadie trabaja, nadie va a los servicios públicos. Si usted está en Santiago, tiene que marchar por los derechos. Están dos puntos que se van a reunir, finalmente se van a juntar y congregar en la Plaza Los Héroes. Una parte en la Plaza Italia y otra parte en la estación Universidad de Santiago. Así que si usted va por ahí, tendrá que seguir el recorrido para manifestarse por los derechos de los trabajadores y de todos los que no trabajamos tan bien. Manu, avisos llegó ahora. Sí, llegó avisos. ¿Me escucháis, Javier? Perfectamente. Bueno, que hoy día hay un cacerolazo previo al paro del 11 en Vallenar, que es en Plaza de Armas, hoy día en la tarde. Así que ahí todos los chiquillos de Vallenar están pidiendo que lleven su olla y para que hagan sonido. A las 8 de la tarde. Muy bien. Y ¿qué otro, Manu, avisos? Hay una asamblea ciudadana urgente por Alto Maipo que parte sus trabajos en septiembre. Y esta es una asamblea que será hoy a las 7:30 en Totoría Calipso, ubicada en el camino al volcán 9831 El Manzano, a las 7:30 de la tarde. ¿Qué otro, Manu, avisos? Ya vamos. Ah, que los estudiantes llamaron a un cacerolazo mañana a las 8 de la tarde o noche en Plaza Italia, igual que la vez pasada. Para que un cacerolazo masivo. ¿Ese día miércoles? Sí, mañana. Ah, mañana jueves. Mañana jueves. Y el sábado a la 1 de la tarde hay un segundo carnaval por la memoria de Rodrigo Rojas de Negri en la Araucana con Santa Teresa, comuna de Estación Central. ¿A qué hora? Eso es a las 1. Y el sábado están los Peñi, los Lamianes nos están invitando a un conversatorio junto al Lamián José Guanuche en Cerro Navia de 2:30 a 6 de la tarde. Y piden que lleven frazada, comida no perecible, distintos aportes como cosas para el aseo. Y va a ser una colaboración para los presos mapuches de la cárcel de Angol. Muy bien, pues, Manu, aviso. ¿Qué más tenemos? Eso sería hoy. Sí. Ya, entonces nosotros estamos cerrando este programa. Los dejamos nuevamente invitados a que se lleve su ojo subterráneo en los mejores kioscos del país. Puede visitar la página web, que es www.ojosubterráneo.org, y ahí tendrá acceso a fotografía, a información de prensa, sonidos a través de la radio. Este número, que es el primero, está con los de Freirina y Agrosuper, y una historia de la vida y la lucha sindical de Juan Pablo Jiménez. Así que nosotros nos despedimos. Hasta la próxima semana, estimados auditores. Y les mandamos nuevamente un saludo a la gente de podcaster.cl. Chao, Javi. Adiós. Chao. Aquí termina el programa radial Semillas de Agua. Sin embargo, la lucha y la resistencia por la vida continúa sin tregua ni horario, a lo largo del territorio y el mundo. Es por eso que nos vemos la próxima semana en el mismo dial, a la misma hora, con más voces de la resistencia.